RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos bailando Linsabel Noguera. Menos mal que no nos están viendo. Y Jason Maldonado. No, si nos verían se estuvieran divirtiendo y se contagiarían para bailar también. ¿Tú crees que no sí? No solamente aquí en Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, sino también en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Y también estarían gozando un pullero en Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. En Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1, hora muy buena para bailar. Sí, tampoco podemos dejar por fuera a la gente en Valencia. A través de Promesa 103.1 FM. Que además están celebrando. Celebrando el triunfo. Estamos celebrando. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También pueden escucharnos por www.telenavegante.net. No, Radio sí, sí, todavía también, por allí. Claro. Telenavegante.net. Y en Radio Caracas Radio.tv, donde además puede ver en una pequeña pantalla el estudio en vivo así de es. Radio Caracas Radio. Corrijo ahí brevemente, rcr.tv. Por eso, rcr.tv. Ajá, correcto. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y ahí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, enterarte de cuál será el próximo invitado al programa, escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook por Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy en una onda retro con Somos una familia, We Are Family, de Pointer Sisters. Pues Anita Pointer nació el 23 de enero del año 1948 y por eso es que Linsabel, hoy domingo a las 11 de la mañana, entró bailando al estudio y me contagió y yo también bailé un poquito. Pero qué rico abrir un día con esa buena energía. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana comienzan al momento o en el momento de nuestra grabación, 19 de enero hasta hoy, domingo 25, que usted nos escuche en la comunidad de su casa, manejando. ¿En su celular? Sí, manejando trotando. Su carro, trotando, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió el 19 de enero, Noguera? Pues hoy queremos saludar a todos los estudiantes y personal de la Universidad Simón Bolívar, pues la Universidad Simón Bolívar fue creada por decreto del 18 de julio del año 1967 e inaugurando sus actividades el 19 de enero de 1970. Y es una fecha importantísima porque en esta fecha 19 de enero nació en 1809 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Y en el año 1868, Gustav Meyrick, narrador austríaco. El 20 de enero nació en 1873 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés que fue premio Nobel de Literatura del año 1944. Falleció el 20 de enero Giacomo de Benetti, escritor italiano. Así es, el 21 de enero nació en 1883 el poeta noruego Olaf Hauskrutz. ¿Qué tal? Te está quedando muy bien el noruego. Viste, ahí está. Os lo dije. En el año 1914 nació Rafael Santos Torroella, crítico de arte, traductor, poeta y dibujante español. Es uno de los países que quiero conocer, déjame decirte, Noruega. Sí, algún día. Primero Grecia, primero Grecia y después Noruega. Yo quiero ir a Marruecos. Marruecos, oye, te tengo buenas referencias de Marruecos, tengo una amiga que estuvo por allá unos cuantos meses. Pero vamos, volvamos a la parte literaria. ¿Dónde me quedé, Noguera? En el año 1950, del 21 de enero, fecha en la que falleció el escritor británico George Orwell. Y en esa misma fecha, en el año 1987, falleció la poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana Graciela Rincón Calcaño. 22 de enero de 1561, nació el filósofo inglés Francis Bacon. Así es. Y en 1782 también nació el poeta británico Lord George Gordon Byron. Byron, pues. Sí. Falleció en el año 1993, el 22 de enero, el escritor japonés Kobo Abe. 23 de enero del año 1958, imposible no mencionar que en Venezuela es derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez por medio de un golpe de Estado. Nació el 23 de enero de 1783, Henri Bayle Stendhal, escritor francés. En 1930 nació el premio Nobel de Literatura del año 1992, el escritor antillano Derek Walcott. Falleció en el año 1893, el 23 de enero, José Zorrilla, dramaturgo español. Y en el año 2007 falleció el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski. 24 de enero, nació en el año 1776, Ernest Theodor Amadeus Ita Hoffmann, escritor alemán. Así es, en 1927 nació también el pintor y escritor cineasta belga Jean Raine. Falleció en el año 1965 Sir Winston Churchill, político, militar e historiador británico, premio Nobel de Literatura del año 1953. En 1986 también falleció el escritor estadounidense L. Ron Hubbard. Y en el año 1967, aunque de un salto atrás, el poeta argentino Oliverio Girondo falleció también. Ciertamente, el 25 de enero es la fecha en la cual yo no la he leído, yo creo que tú sí, Noguera, nació en 1882 la escritora británica Virginia Woolf. Totalmente. 1800, no, creo que sí lo he leído, no toda su obra, pero sí lo he leído. Ah, ya te voy a decir, caramba. No, sería chévere leer toda su obra, sí, pero no la tengo toda a mano. En el año 1898, también del 25 de enero, nació el poeta argentino Jacobo Fishman. Y fallecieron en esta fecha, 25 de enero, tal día como hoy, pero en el año 1640, el escritor y clérigo inglés Robert Burton. Y en el año 1990, Dámaso Alonso, poeta y académico español. Con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales, y antes de hacer la biografía de la semana, le comentamos que el libro La Muerte Tiene Muchos Rostros, de Juan Carlos Sosa Aspurua, lo ganó la señora Iliana Rojas, de aquí de Caracas. Y bueno, muy sorprendido, Noguera, porque recibimos muchísimos mensajes de texto, un poco más de 100 mensajes de texto de toda la gente participando por esta buena obra. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana se la dedicamos a Lewis Carroll, escritor, matemático, lógico inglés, conocido principalmente por su inmortal creación, Alicia en el País de las Maravillas. Carroll nació en Desbury, Cheshire, el 27 de enero del año 1832, y estudió en Rugby y en Christ Church, esto es en Oxford. Entre 1855 y 1881 fue profesor de matemáticas de Oxford. Es autor de varios tratados matemáticos, entre los que destaca Euclides y sus rivales modernos, que es del año 1879. En 1865 publicó con seudónimo Alicia en el País de las Maravillas. Su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, se publicó en el año 1872. Posteriormente escribió La Casa de Snark, del año 1876, y una novela que lleva por título Silvia y Bruno, que es de 2 volúmenes. Carroll además escribió cartas para niños y ejercicios de fantasía ilustrados, en algunos casos con pequeños bocetos. Morton N. Coyne y Roger L. Green las recopilaron y publicaron con el título de Cartas de Lewis Carroll. Lewis Carroll murió en Guildford, Surrey, el 14 de enero del año 1898. Ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Elizabeth Noguera de Alicia a través del espejo. Brillaba brumeando negro el sol. Agiliscosos giroscaban las limazones, venerreando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas murfiglaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío, cuídate del jabberwocky, guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran, cuídate del pájaro jubo-jubo y que no te agarre el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal, a la hueste manzona acometió sin descanso, luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cavilaba firsuto, ¡ete al jabberwocky! Fuego en los ojos que surge hedoroso del bosque turgal y se acerca raudo y borguejeando. ¡Sis! ¡Sas! ¡Y sas! Una y otra vez zarandeó tijereando el gladio borpal. Bien muerto dejó al monstruo y con su testa volvióse triunfante galumpando. Y hazlo muerto, al galimatazo, al jabberwocky. Ven a mis brazos, mancebo sonrisor, qué fragante día. ¡Jurjú! ¡Jai! ¡Jai! Carcajeó anegando de alegría. Pero brumaba ya negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas necrofaba. Y esa maravillosa lectura en la voz de Linsabel Noguera fue un fragmento de Alicia a través del espejo, acompañado musicalmente por la danza húngara número 1 de Brahms, con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida en este caso por Gustavo Dudamel, músico venezolano, quien nació el 26 de enero del año 1981 en Barquisimeto, Estado Lara. Y con esa música maravillosa de fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un clásico del rock argentino, Muchacha de Ojos de Papel. Muchacha. Muchacha de Ojos de Papel, de Luis Alberto Spinetta, El Flaco. Sí. Una música escogida por vos. Sí, quien en esta ocasión interpreta en vivo esta versión junto a Rodolfo García, Emilio del Guercio y Edemiro Molinari, quienes junto a Spinetta hicieron aquella famosa banda Almendra. Además que tú sabes de mi debilidad por la música del rock argentino o la trova argentina, como quieran llamarse. Entonces, debilidad compartida, porque Fito, además esta Charlie, es una de las composiciones Soda, más bonitas de la balada del rock argentina. ¿Quién más me falta? Baglietto, Spinetta, Fito. Fito, ya lo mencioné, por supuesto. ¿Y esto cuenta de qué? Porque Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero del año 1955 y el Flaco falleció hace ya 3 años, el 8 de febrero del año 2012. Entrevista en Librería Sónica. Linsabel está cantando, cantas bonito, Noguera. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un amigo de esta casa, quien viene a presentarnos su tercera novela, una gran publicación, una gran novela que lleva por título El Clan Perverso, de Numa Frías Mileo. Bienvenido, Numa. Bueno, muchas gracias, Jason, Linsabel. Un honor para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Así es. Y además quiero felicitarles por el tiempo que lleva el programa y la maravillosa labor que hacen a favor de la literatura en Venezuela. Y yo voy a hacer un muchas comentario gracias, para que ciertas personas, amigos que escuchan el programa, se ríen, porque ellos se ríen cuando yo digo, se hace lo que se puede. No, pero es un gusto tenerte. Pero aquí es un gusto tenerte aquí. Aquí se hace un poco más, ¿no? Se hace, sí, sí, se hace sí, el sí, esfuerzo. Porque se hace con ganas. Con ganas, así es. ¿Qué fue lo más difícil, así de una, Numa, sin anestesia? También bienvenida a Elsa, quien es su señora, que está acompañándonos acá y que también sufrió lo que cuesta llevar a Numa Frías como autor cuando uno está en ese proceso creativo. Ríete, ríete, Numa. ¿Qué fue lo más difícil de hacer el Clan Perverso en términos creativos? Bueno, fíjate, yo creo, sin lugar a dudas, que lo más difícil fue encontrar ese vehículo que me gusta llamar a mí, pues lo que la gente denomina el estilo. En este caso, es una, como lo denominó el gran Joaquín Ortega, Padrino de lujo, ¿verdad? Padrino de lujo de la obra, una especie de polifonía vocal, porque cada personaje narra en primera persona. Te hago un paréntesis brevemente. Justamente eso me comentaba Noguera, y cierro el paréntesis, continúo y después sigue Noguera. Y sin duda alguna, eso fue lo que más me costó. Pero hay una suerte de paradoja en ello, porque antes de dar con esa, digamos, polifonía vocal en primera persona para cada uno de los personajes, yo intenté abordar el proyecto en la narrativa convencional de tercera persona. Y lamentablemente naufragaba el proyecto. Y eran naufragios dolorosos porque había mucha información y se venía a pique, pues, hace un día. ¿Eso quiere decir que hubo páginas que tuviste que desechar? Bastante, sí. ¿Sí? ¿Sí sucedió eso? Sí sucedió porque al final la obra no volaba, pues, no cogía, no alzaba vuelo. Pues. Sí, no alzaba vuelo. Y es interesante eso que acabas de decir, Numa, que tenías mucha información. ¿Cómo organizaste esa información? ¿Cómo la tenías? ¿Notas, cosas que habías visto, periódico, noticias en la televisión, o sea, historias que te contaban? Esa información, primero, ¿cómo llegó? Y luego, ¿cómo la organizaste para crear la voz que le da el estilo narrativo a El Clan Perverso? Bueno, fíjate, en primer lugar está la parte teórica, que algunos llaman la parte filosófica y literaria. Sí. Y allí, evidentemente, está todo el estudio de los libros, de las obras consultadas, para hacer la explicación, digamos, del fondo filosófico literario que enmarca la obra. Y eso, pues, fue un trabajo de algunos años. Sucedieron cosas como que de repente me acordaba de algo, ¿no? Y cuando iba al libro, a la fuente, entonces, yo que me la paso subrayando cosas y anotándolas, no en fichas propiamente, pero digamos en unas fichas a tu estilo. Imaginarias, exacto. A tu estilo, claro. Entonces, no la conseguía, de lo que me estaba acordando, no lo conseguía, necesitaba, pues por la rigurosidad académica, pues verla literalmente. Entonces, tenía que releer íntegramente un ensayo de varias páginas. Entonces, eso era bastante exigente, ¿no? Y lo es, porque además el círculo de amigos y familiares de Numa, para quienes nos están escuchando, yo porque, bueno, más allá de todo este proceso editorial, soy amigo personal de Numa, ese círculo de amigos y familiares de Numa es muy exigente, muy culto, y cualquier desliz en la obra seguramente te lo hubiesen dicho. Sí, sí, fatal. Fatal, ¿no? Sí, sí, es así. Pero yo agradezco que sean así exigentes, porque ese rigor hace que se respete mucho más la literatura como algo trascendental. Sí, además que en El Clan Perverso tienes no solamente estas referencias literarias que a uno como lector le dan un abanico de tus lecturas y de las posibles lecturas que uno diga, wow, esta me la perdí, esta la tengo. Así o es, sí. Cosas que uno pueda notar, oye, las personas, oye, este libro lo nombran aquí, ¿cómo será este libro? Y te vas a buscar, que de alguna manera también es lanzar ese anzuelo para que el que está leyendo vaya a otras obras y cosas que se agradece. También tienes la estructura narrativa en la que te estás montando, que son una suerte de monólogos, de esas narrativas en primera persona, y la filosofía que tú lo acabas de mencionar, que me llamó mucho la atención, que parte desde el descubrimiento de la corriente kantiana de uno de los personajes y llegas hasta el final a decir, bueno, mira, todo esto pasó porque los premios Nobel son socialistas. Casi, pero no realmente no es la causa, sino digamos que es un síntoma más de lo que se denomina el Clan Perverso. Es importante en la anterior pregunta, uh-huh, que además de la investigación teórica, está un recorrido por Venezuela y, digamos, interactuar personalmente con personas que vivieron, sufrieron, padecieron, digamos, esta aberración que hemos denominado el clan perverso, que no es otra cosa que el socialismo. De alguna forma, hay gente que quiere insistir en que en Venezuela no hay socialismo, porque ellos son socialistas y dicen que el socialismo noble es bueno, el democrático y tal, y que en Venezuela esto no es un socialismo. Y hay personas de mucho peso y escuchado y manejan y fomentan matrices de opinión. Eso es una tremenda, a mi manera de verlo, una tremenda irresponsabilidad. Porque si usted estudia, esa es una de las razones que me dio a mí pie para hacer este libro. La investigación nace porque cuando tú escuchas personas que tienen mucho respeto y tienen tribuna pública y figura pública, figuración pública, que te dicen que en Venezuela no hay socialismo, que esto no es un socialismo, que el socialismo es otra cosa, y luego tú haces una investigación histórica y una investigación filosófica, y además una investigación de campo, y ves que en todas las partes del mundo en donde se ha montado un sistema socialista, ocurre lo que nos está ocurriendo en Venezuela. Es así. Ahora, entonces te dicen, bueno, pero es que Noruega, bueno, pero es que Suecia, bueno, pero es que Canadá. Y tú le dices, caramba, yo lamento que usted, y suena soberbio, yo lamento que usted ignore lo que son las políticas sociales liberales expuestas por Ludwig von Mises, Hayek, Infantino, Zanotti, que usted lo ignore y usted confunda política social liberal con socialismo por la demagogia política, por el marketing político. Eso es diferente. Es otra cosa. Porque el socialismo, su raíz, es el marxismo. Y ahí es donde está la gran estafa. Por otro lado, surge la motivación. ¿Por qué? Porque desde 1961, que aquí tuvimos lo que se denomina comúnmente el régimen Adecocopellano, aquí se dijo que ahí estamos viviendo el liberalismo. Incluso se llegó a decir que era el neoliberalismo. Y eso es falso. No puede haber liberalismo cuando las garantías económicas consagradas en la Constitución de entonces, de 1961, estaban suspendidas. Usted no tenía garantías económicas. La libertad económica consagrada constitucionalmente estaba suspendida. Es una falacia, bajo ese sistema entonces, hablar de que eso era liberalismo. Sin duda. Para nada. Eso era la fase previa al socialismo radical que tenemos hoy en día. Y esa es una de las cosas más enriquecedoras de tu obra, porque precisamente en torno a todo esto que has comentado, es que giran las diversas historias del clan perverso. Así es. Y es muy enriquecedor porque justamente te lleva a, o te despierta esa chispa, esa inquietud por buscar estos teóricos, por buscar estos referentes culturales, literarios y sobre todo filosóficos. Mencionabas a von Mises, como un líder del liberalismo o de la teoría del liberalismo, y todo eso está enmarcado dentro de la obra y eso lo hace muy enriquecedor, porque si bien es cierto que esto es teoría real, ¿no?, que es cultura, está dentro de un mundo ficcional que en algunas ocasiones puede ser muy duro, ¿no?, por la historia desarrollada. De hecho, Linsael me comentaba, y eso lo podemos hablar en el próximo corte también, que hay algunas partes muy duras para una dama, ¿no? Y ciertamente así lo es. Es muy duro, muy cruel, pero forma parte justamente del estilo narrativo de Numa, que además les comento a los amigos oyentes, y bueno, yo no sé si decir esto, pero yo lo voy a decir. Después usted me regaña, no sé. Numa es uno de los pocos autores que yo conozco que él escribe a mano. Es decir, es narrador, pero escribe a mano, él tiene un blog amarillo. Así es, que escasean ya muchísimo. Así que bueno, te hiciste de tu lote. Porque yo yo antes de escribir la primera línea conseguí un buen lote. Muy bien. Y menos mal, ¿no? No, y no me escribe a mano. Es distinto, que es un buen ejercicio neurológico, claro. Además. Sí, ¿no? Y además el punto es que por lo general los que escribimos poesía o intentamos hacer poesía sí escribimos a mano, pero los que son narradores, que escriben ya cuentos, narrativa, van directo a la computadora, pero Numa no. Numa escribe a mano y después que escribe a mano pasa al computador, después pasa por los ojos de su señora y ahí empieza el debate por si eso está bueno o si eso está malo. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor El Clan Perverso, que además es una estupenda edición de la mano de Lector Cómplice Editorial que regenta nuestra amiga Lesbia Quintero. ¿Cómo se ganan este ejemplar autografiado del Clan Perverso, Noguera? Pues tomando su celular y enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. Y aunque ya estamos casi a finales de enero, aquí sigue siendo un Bolívar fuerte, más básico, más IVA, el costo de ese mensaje. Así es. Y dicho esto, vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para entrar. ¿Qué estamos escuchando, Noguera? Oh, Happy Day. Oh, Happy Day, en la voz de Ita James, interpretando justamente esa canción que aún continúa al fondo. Happy Days. Ita James fue cantante de jazz, rhythm and blues, gospel. Ella nació en Estados Unidos un 23 de enero del año 1938 y falleció el 20 de enero del año 2012 a causa de complicaciones vinculadas con la terrible enfermedad de la leucemia, ¿no?, que padeció por un buen tiempo. Bien, continuamos en compañía de Numa Frías Mileo, quien hoy vino a presentarnos su tercera novela, El Clan Perverso. Vamos a recordarle a los amigos oyentes que su primera novela fue El Ojo en el Vientre, publicada en España, en Madrid, y después en el año 2009 o 2010, Baruca. Baruca, correcto. Y ahora El Clan Perverso, bajo el sello editorial Lector Cómplice. Yo le solicité a Numa que nos diera el honor de leernos un párrafo en este corte. No sé si ya lo tienes listo. Sí, está listo. Bueno, entonces adelante. Cuando tú quieras, comienzas. Bueno, fíjate, dice así. No soy el primero ni seré el último en perderlo todo por un ideal noble. Durante mucho tiempo admiré, y todavía admiro, la manera de pensar que tuvieron los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. El rigor inquebrantable para fortalecer instituciones sin rendir culto a los personalismos, significó la raíz de la potencia. Bolívar, en cambio, habló de democracia mientras se erigió dictador. Su conducta infectó a la patria con el germen del caudillismo. Comparada, ambas gestas libertarias y las diferencias de proceder, tan obvias para alcanzar objetivos y metas, que solo hallaban explicación en las distintas concepciones de la misión y la visión que dichos libertadores defendían, así como en nombre de la libertad se puede perpetuar la esclavitud, también se puede negociar el destino ajeno. Sí, señor, todo en nombre de la libertad de un modo tan sacrílego que hasta lo hacen con mayúsculas. Libertad. ¿Cuántas veces Ludwig von Mises nos previno contra el intervencionismo estatal? ¿Cuántas veces advirtió las consecuencias antinaturales del socialismo? ¿De qué sirvió el éxito de la antiutopía, un mundo feliz, de Huxley? Así es, y eso es parte de lo que usted va a disfrutar y a leer en El Clan Perverso, de Numa Frías Mileo. Numa, no podemos dejar por fuera, digamos, que lo que es el título y la portada del libro, una portada sumamente llamativa, muy vistosa además, para que obviamente en los anequeles destaque. Y yo creo que eso se logró. Pero y vamos en dura. Orden. Y muy dura también. El Clan Perverso, ¿cómo nació el título del Clan Perverso? Bueno, fíjate, el título del Clan Perverso nace en lo que se conoce como un brainstorming. Correcto. Porque yo había denominado el libro X. El libro X. Eso era para mí el título del libro, porque así lo tenía yo, digamos, en mis archivos, una vez que comenzaron a entrar en limpio en la computadora. Y luego, pues, evidentemente, las personas que saben de esto me dijeron que ese título era bastante suave para lo que narra la obra. Entonces se hizo un brainstorming donde estaba el señor Jason Maldonado. Y el señor Jason Maldonado es uno de los que propuso, si no el 80%, por lo menos una gran parte de las ideas que impulsaron ese título. Porque la otra persona está a mi lado y es Elsa Espina, con quien tengo una vida feliz. Y ella colaboró muchísimo. Yo admito aquí y confieso que guardé silencio. Sencillamente, una vez que llegaron a un acuerdo, yo dije, sí, me gusta el título, ese debe ser. Ahora hay que esperar qué dice Lesbia Quintero, Les, uh-huh, gran editora, porque hay que esperar qué opinión tenía ella. Qué opinión tenía, claro. Y bueno, ella lo aprobó inmediatamente también. Entonces, de verdad, fue... Y ese, proceso muy gratificante. Sí. Y en ese orden de ideas, creo que fue el mismo proceso para lo que es el título, en esas reuniones previas al proceso de imprenta. Justamente, bueno, conversamos sobre lo que sería la portada, ¿no? Y fue así, ¿no? Así fue, sí, cómo no, porque había una... Yo no le veía portada, o sea, no soy bueno para eso. Y Elsa me comentó que ella veía la portada tal y como está. Quizá, creo, si no me equivoco, que la X, bueno, es lógico, pues la X quizás ella la visualizaba distinta, ¿no? Pero era así. Pero era una X. Era así. Así, y lo importante aquí, hay que darle el crédito también a Carolina, y ofrezco una disculpa si no es el nombre de la diseñadora de la editorial Lector Cómplice, creo que es Carolina, que una vez que le transmitimos la idea... Carolina Miranda, exactamente. Sí, es Carolina Miranda. Saludos a Carolina Miranda. Que no es Catalina Miranda. No es lo mismo. Bueno, le enviamos la idea, lo que es el concepto, y ya como buena diseñadora lo vio claro, y cuando nos llegó la primera muestra de portada, no hubo nada que hacer, esa es la portada, ¿no? Así que mis felicitaciones a la diseñadora. ¿Tú además algo que por sí, la portada tiene que ver precisamente, lo había marcado con esto, y cito... El clan perverso. Agarré la Glock con ambos pulgares y le metí dos plomazos. Me quité la gorra, se la puse como pude, pegué el cañón en el centro de la X y disparé el tercero. Todos sin remordimiento. Así es. Y bueno, justamente me das pie porque hay unos personajes sumamente perversos, ¿no? Como evidentemente también tiene parte del título, ¿no? El clan perverso. Me refiero a Ratemuelle, a Manuel Gancho. Y se me escapa otro, ¿verdad, Numa? Ayúdame. El príncipe de la oscuridad. El príncipe de la oscuridad. Son unos personajes muy duros, muy reales también, comparándolo con el entorno y la situación social que estamos viviendo, pero no por ello deja de alejarse dentro del entramado de la ficción de la obra. ¿Cómo nace la idea de estos personajes y los nombres? Bueno, fíjate. ¿O conoces a un Ratemuelle? Sí, cómo no. Conozco a varios príncipes de la oscuridad. Okay. Conozco a varios ratas de muelle. No, bueno, digamos que rata de muelle, aquí tengo que hacer una precisión. A ver. Personalmente no conozco a ningún rata de muelle, pero en realidad en Venezuela son muy pocos los ratas de muelle. Es algo muy elitesco, las ratas de muelle en Venezuela, porque ellos son, pues, los que dominan realmente todo lo que entra y sale de los puertos. Los negocios turbios. Así es. Sí, él dice, Ratemuelle dice, sin mí no hay barco, ni de entrada ni de salida. Así es sencillo. Así es sencillo, lo dice Ratemuelle. Entonces yo tengo que decirlo, no lo conozco personalmente, pero conocí personas que sí lo conocieron personalmente, pues. Y Manuel Gancho, caramba, Manuel Gancho es un enigma, porque Manuel Gancho nos miente, incluso a sus compañeros de trabajo, porque cuando él tiene que explicar por qué le dicen así, él narra una historia y resulta que es mentira la historia. Entonces, Manuel Gancho es ese ser de la contrainteligencia revolucionaria, uh-huh, que, como él lo dice, pues yo soy el que sigo a los que siguen. Yo soy la contrainteligencia, y entonces él es un enigma absoluto, pero es fundamental en la obra y para el desenlace también. De alguna forma, esos nombres surgen porque después de digamos, el análisis de campo y el análisis teórico, yo llego a una conclusión. A una conclusión que dice, bueno, a muchas, pero una de ellas dice que el maravilloso realismo mágico, esa tendencia literaria latinoamericana, que es muy divino de leer, y que los maestros que se consagraron con esa tendencia innovadora, hoy en día debe ser superada, y esto no es algo que digo yo. Yo llego a esa conclusión y descubro que hay muchísimos autores que están diciendo que hay que superarlo ya. No nada más porque no suceden esas cosas, esos hilos de sangre que doblan en una esquina y nada de eso, ni balas que cruzan y sortean caminos extraños hasta que llegan a las víctimas, o mujeres que ascienden al cielo como si fuera la Virgen en cuerpo y alma. Ese tipo de cosas, aparte de que sirvió porque fue innovador, ya hoy en día, dada la realidad que tenemos en Latinoamérica y el desgaste, sobre todo el desgaste, ya es dañino. Yo digo que es dañino, ¿por qué? Porque nosotros no podemos continuar con el esquema y el prototipo del individuo que se maneje bajo el realismo mágico cuando tiene responsabilidades, obligaciones. Y además deberíamos entender lo importante que es el cumplimiento de la ley. Absolutamente. Entonces, nosotros no podemos seguir en esa guachafa realista mágica, donde todo es relativo, donde no importa lo que suceda, donde si te violan tú tienes que dialogar con el violador porque debes ser tolerante con el violador. Eso tiene sentido. Entonces la interpretación de la ley depende de quién la interprete. Depende de quién la interprete y cosas así. Eso, ya nosotros, y lo digo no nada más Venezuela, lo digo Latinoamérica, estamos urgidos de tomarnos en serio las cosas serias. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en esta investigación que yo hago para este libro descubro que en 1989, es decir, cuando el señor Fidel Castro tenía 30 años sometiendo y sodomizando al pueblo cubano a punta de plomo y hambre, que por cierto el señor Jason Maldonado fue quien me obsequió un libro escrito por Huber Matos, que es uno de los comandantes de la Revolución Cubana y que solo triunfaron y pasó libre 8 meses, porque después le tocó una prisión de 20 años y fue terrible. O de casi 30, no recuerdo. O de casi 30. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que después de que él tenga 30 años sometiendo a ese pueblo, es decir, en 1989, él viene a Venezuela y un grupo de intelectuales y artistas autodenominados así? Correcto. Porque dice, nosotros, intelectuales y artistas venezolanos, ellos se autodenominaron intelectuales. Así es. Ellos, 911, firmaron un manifiesto de bienvenida a ese asesino, a ese señor que ha violado todos los derechos humanos en Cuba. Y 30 años después. Entonces, eso a mí me indignó, porque no puede ser que una persona, después de 30 años de esas atrocidades, sea ejemplo y sea alguien a quien hay que cantarle, firmarle esas leyes y darle un manifiesto de esa naturaleza. Y ya ha sido recibido de esa manera. Y ya el señor Mario Vargas Llosa, bastantes años antes, en la década de los 70, ya había escrito una carta donde le reclamaba a Fidel Castro su responsabilidad moral y legal por las atrocidades que estaba cometiendo. Por eso Vargas Llosa y Vargas Llosa. Y Vargas Llosa lo había hecho. Entonces, ¿cuál es la justificación de estos señores? Bueno, estos señores, los 911 intelectuales y artistas venezolanos, muchos de ellos todavía están vivos. Y seguramente no, algunos que muchos otros de ellos, no deben estar escuchando. Muchos de ellos caramba, dicen que esto no es socialismo. Ellos crearon un monstruo. Vieron al monstruo y ahora quieren otro, porque este no les gustó. Así es. No puede ser, ya es hora de tener honestidad intelectual. ¿Sabe por qué yo hablo así? En nombre de los niños. ¿Sabe? Porque ¿qué es lo que pasa cuando usted no tiene hijos? Cuando usted no tiene hijos, a usted no le importa cuál es el legado. No le interesa. Pero cuando usted tiene hijos, su razón de ser. Así es. Es su hijo o sus hijos. Bueno, entonces no puede ser que nosotros estemos todavía en esta mentira intelectual, en esta falacia, en esta estafa. Porque eso es lo que es. Es hora de que se sinceren y digan la verdad en nombre de los niños. Porque el fulano legado del señor comandante no está. El único legado aquí es una traición a la patria. Ese es el legado. Y me das pie a citar una maravillosa canción de Rubén Blades que dice: solo quien tiene hijos comprende que el deber de un padre no acaba jamás, ¿no? Fin de la cita. Y digo esto porque ahora debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles que estamos obsequiando un ejemplar firmado por Numa Frías Mileo de El Clan Perverso, que está bajo el sello editorial Lector Cómplice, que además sigue creciendo en publicaciones. Este año 2015 seguramente vienen muchos más. Y es un libro que, si usted no tiene suerte de ganárselo, ya está distribuido en todas las librerías, entiendo yo, en la red de librerías Alejandrías, y seguramente en las tecniciencias. Así que si usted no se lo gana, usted sale corriendo y se lo compra por allá. Pero para ganárselo, agarra su teléfono celular y mande un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA, es lo que le va a costar el libro, El Clan Perverso, si se lo gana de esta manera. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I see the nears faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para un tanto. Con la voz inconfundible de Janis Joplin, quien nació el 19 de enero del año 1943 en Texas, Estados Unidos, y cantaba aquí Me and Bobby McGee. Así es. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy, a propósito del mes donde se celebra el natalicio de Lewis Carroll, el 27 de enero, y el fallecimiento se conmemora el 14 de enero, queremos hablar de Alicia en el País de las Maravillas. La primera parte de esta obra de fantasía, escrita justo en una época en que toda la literatura para niños tenía que ser didáctica. Aquí Lewis Carroll desafió no solamente con su vida, sino con su obra, el hecho de que todo libro para niños debería ser moralizante, criticando desde sus líneas la sociedad victoriana en la cual vivía y entregándole a Alicia la responsabilidad de nombrar y expresar a través de los demás personajes cómo ese mundo estaba organizado para seguir engañando a los niños y a los adultos representados en Alicia. Hoy queremos hablar precisamente de una edición de Alicia en el País de las Maravillas, ilustrada por la ilustradora francesa Rebecca D'Outremer, editada en España por Edelvives y para Latinoamérica por el Fondo de Cultura Económica. Si usted encuentra esta maravilla en su camino, hágase de ella, porque las ilustraciones recrean una Alicia con rasgos más filipinos, como el esposo de Rebecca D'Outremer, una Alicia morena, de cabello oscuro, ojos rasgados, pero cada detalle de las ilustraciones y los bocetos que pusieron dentro de Alicia en el País de las Maravillas, ilustrado por Rebecca D'Outremer, hace que se deleite no solamente en la historia que ya conocemos, sino que traspase el umbral de esa historia con las ilustraciones de D'Outremer. Alicia en el País de las Maravillas, publicado en España por Edelvives y para Latinoamérica por el Fondo de Cultura Económica, ilustrado por Rebecca D'Outremer. El mejor regalo para un niño es un libro con el que pueda crecer y al que pueda volver para reencontrarse consigo mismo. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida favorece la cercanía afectiva y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Numa Frías, a propósito del clan perverso, y te quería comentar, Numa, una de las lecturas más precisas que alguien pueda hacer sobre un libro, la hizo Joaquín Ortega sobre tu obra, ¿no? Y me permito citar el último párrafo de la contraportada que dice, ¿no? Y cito, el clan perverso es un plan de lectura, es un programa literario, es una novela de suspenso, es un recuento de la política contemporánea que gravita en el convulso mundo de los países cuyas riquezas minerales suelen ser más importantes que la vida y el bienestar de sus nacionales, de esos hombres, mujeres y niños que viven cegados por una turbación propagandística que frecuentemente les permite comer, pero no alimentarse ni en el cuerpo ni en el alma. Fin de la cita. Mire, y tomando esa cita que tú acabas de hacer de Joaquín Ortega, que hace el texto de presentación y de contratapa del Clan Perverso, le comentaba a Numa que no solamente las personas que tienen niños tienen esa sensibilidad, sino que creo que aunque un ser humano no sea padre, no tenga niños, simplemente por el hecho de tener empatía con los demás y creer genuinamente en que todos los demás también merecen una excelente calidad de vida, tiene que ser responsable con su gestión. Es así. Son principios que fundan valores y son valores que signan una vida, pues. Yo, cuando Joaquín me envió sus comentarios y aceptó, pues, para mí el honor de apadrinar la obra, yo quedé impactado porque luego vi que lo que había transmitido en el libro se comprende que ese liberalismo que todavía brilla por su ausencia en nuestro país, ese liberalismo no tiene las herramientas desde el punto de vista filosófico, ideológico, para dar la batalla contra el socialismo, debido a que el socialismo, por su, lo que llaman, mal llaman ética, porque eso es una inmoralidad, que el fin justifique los medios, entonces la delincuencia se hace con el poder. Entonces, cuando un delincuente está en el poder y no tiene ninguna moral, ninguna ética, y el fin justifica los medios, y está con las armas, con el poder, con el dinero, con los recursos energéticos, el liberalismo, en esencia, por su pilar kantiano, el deber ser, todo el mundo sabe que el liberalismo, uno de sus pilares, es ese pilar kantiano, esa moral kantiana, si se quiere, por así decirlo, ¿no? Dado ese pilar kantiano, no está habilitado para darle la batalla a ese socialismo, mucho menos cuando ya conquista el poder. Y por eso cae, o digamos, el socialismo se vale de esa debilidad y esa amenaza intrínseca en el modelo liberal y luego conquista el poder. Y a través de la conquista del poder y los recursos y todo eso, marea a todo aquel que tiene sus principios liberales, porque el pilar kantiano impide dar esa batalla contra unos delincuentes, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa con uno de los personajes fundamentales de la obra, que es el maestro, un erudito de filosofía, literatura y otras artes? Bueno, porque además hay que recordar que el maestro está involucrado o forma parte, no recuerdo, ya Numa me corrige, hay un secuestro también dentro de la obra, ¿no? Hay un secuestro que secuestran la trama va de eso, pues, al único discípulo de este maestro, discípulo brillante. Que ejerce el periodismo. Que ejerce el periodismo infiltrado, digamos, en un medio controlado por el régimen. Entonces él brillantemente desarrolla artículos donde disfraza al pensamiento único como si fuera libertad de expresión. Y eso está muy de moda en Venezuela. De hecho, usted de repente escucha a un editor que te dice que una editorial debe, todos los libros que publique una editorial debe ser un solo libro y cada libro debería ser los tomos de una sola obra. Eso es, dicho muy bonito, defender el pensamiento único. Sí. ¿Por qué una editorial tiene que tener una sola obra? ¿Por qué? No, señor. La libre expresión hace que una editorial publique X cantidades de libros y de ideas de distintas también. Opiniones. Pero bueno. En la diversidad está la riqueza. En la diversidad, así es. Entonces, bueno, él descubre ese maestro, a raíz de ese secuestro, bueno, y otras cosas que suceden, que cuando este discípulo brillante le decía que, dado el pilar kantiano del liberalismo, no estábamos habilitados para darle la pelea a unos delincuentes socialistas en el poder, él le pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué propones tú desde el punto de vista teórico, filosófico? Y le dice, caramba, hay que recurrir a Nietzsche. Hay que recurrir a Nietzsche. Es el único que nos va a dar las herramientas filosóficas para dar esta pelea. Y una vez limpiado las instituciones, entonces abrimos las compuertas al liberalismo, con respeto a la ley. Pero en situación excepcional, tú no puedes dar una pelea como si no fuese una situación excepcional, es decir, como si fuese una normalidad. Una norma, sí, como si estuviese todo normal. Una normalidad, no, claro. Puede ser. Entonces eso es una cosa interesante que el señor Joaquín Ortega vislumbró. Lo vio clarito. Lo vio clarito y está ahí para el que lo quiera analizar y compartir. Además está el tema de la demostración gráfica. Correcto. No, y me das pie. El error socialista de la economía. Me das pie, ya que mencionas a Joaquín, no quiero desaprovechar la oportunidad que el próximo 30 de enero, si mal no recuerdo, cae jueves o viernes. La cultura del milenio. Viernes. El viernes 30 de enero, es decir, dentro de unos 5 días, se va a bautizar la cultura del milenio. Sí, señor. A las 6 de la tarde. A la que asistiremos con el mayor gusto. Sí, todos asistiremos allí a la librería de estudios de la Castellana. Numa, en este último minuto que nos quedan, porque el tiempo se nos va muy rápido cuando compartimos temas que nos gustan y con amigos de la casa, ¿ya están pensando en una nueva obra o estás disfrutando aún de lo que han sido los resultados del Clan Perverso? ¿Qué te ha dicho también la gente, la familia, sobre tu libro? Bueno, fíjate, la verdad es que el libro todavía está comenzando, pues, a salir. Uh-huh. Entonces, pero lo ha tenido una distinto a mis otros dos libros anteriores. Totalmente. Mucha gente, yo pensé que quizás tenía mucha información de nivel intelectual que iba a reducir, digamos, al lector promedio, y eso es mentira. Yo estoy muy satisfecho con eso. Yo me doy cuenta que el lector le gusta que le suban el nivel. Que le suban el nivel, le, claro, gusta que no lo traten como un tarado. Eso pasa en todos, no solamente en la literatura, pasa en todos los medios de espectáculos públicos. Fíjate el fenómeno tan bonito que ha sucedido con el teatro en Venezuela. Así es. Que a la vuelta de unos años, luego de haber comenzado con teatro un poco más ligero, hoy tenemos una cartelera teatral que no tiene nada que envidiarle a una buena cartelera teatral de otro país. Así con es. Buenos actores. Lo mismo está pasando con la literatura. Así que es. Después de una serie de libros, un poco de lectura más ligera o de crónica social contemporánea, tenemos libros donde ambas se combinan y hay un peso literario muy bueno hoy. Así en es. La actualidad. Sí, de hecho ya el lector se está revelando a ese mito de los escritores rusos socialistas, donde el pobre, pobrecito el pobre, y el malo, el super malo el rico, porque la vida ha evolucionado y las cosas ya no son así. Correcto. Ahora, por otra parte, yo del libro he recibido un feedback maravilloso, estoy muy contento. Hay mucha gente que incluso el libro plantea que la Guerra Fría existe, se está dando, y la verdad es que a la gente lo recibió como algo que es un hecho, es obvio, que es así, y que allá, pues, que los que la niegan es por intereses. O sea, eso, ese feedback que he tenido yo ante esas cosas, ante esas realidades, a mí me ha generado una impresión favorable. Y una satisfacción. Y una satisfacción, además de sentirme venezolano, que aquí hay que rescatar ese sentimiento. Otra cosa es que el libro, conchale, no es que es una obra terminada, por así decirlo, porque esto es un proyecto de varios libros. De hecho, el libro, qué bueno, puede ser la parte uno de una obra un poco más se puede extensa, leer aisladamente, abrir pero, otros pero puede haber. Podría suceder, pero claro, yo estoy intentando continuar porque no puedes poner en un solo libro, en una novela, toda la investigación, todos los datos y una cantidad de cosas, no se puede hacer. Y además, ahí hay cuestiones que hay que terminar de avanzar. Y yo lo que quiero, y quiero que suceda, es mi esperanza, y tengo mucha esperanza en ello, es que el país como un todo camine de la mano hacia un renacimiento. Y entonces, digamos que lo que continuará después de este libro 1, El Clan Perverso, ya debería ser eso, en la gestación y renacimiento definitivo de nuestro país hacia la libertad. Muy bien. Bueno, Numa, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Siempre es muy grato tenerte acá. Ojalá que venga una segunda parte, si es así. Ojalá. Amén. En lo que resta de año o el año de arriba, que sería ya aquel, 2016. No estoy desfasado, ¿no? 2016. Sí, todavía está bien. Los micrófonos son tuyos, Numa, para que te despidas. Bueno, mira, yo quiero agradecer una vez más a Linsabel, a Jason, esta invitación. Para mí, de verdad que es encantador venir para acá. Es una cosa que, o sea, yo recuerdo con mucho cariño las veces que vengo aquí. Ustedes para mí hacen una labor imprescindible, maravillosa, de excelencia por la literatura. No decaigan. Y caramba, quisiera decir pues que la editora Lesbia Quintero hizo un trabajo maravilloso. Sin duda. Hay que reconocerlo. Es una persona con una capacidad de trabajo impresionante. Y eso a mí también me llena de orgullo y de satisfacción. Y bueno, pues esperar que la gente tenga pues ese feedback maravilloso del Clan Perverso. Así es. Bueno, Noguera, lamentablemente hemos llegado al final del programa en el día de hoy y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. La ideología del siglo XXI debe ser el humanismo global, pero tiene dos peligrosos enemigos, el nacionalismo y el fundamentalismo religioso. Kapuscinski. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción e información, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Que y hoy tenemos... Que hoy vino más bronceado, Jambururú Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Rana Noguera. Y a mi derecha, el poeta Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con Another Day de Dream Theater, banda estadounidense de rock progresivo formada por John Petrucci, Mike Portnoy y John Myung. John Romune, bajista de la banda, nació el 24 de enero del año 1967. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.